vengo ante ti para respirar. Yo vengo ante ti cada día más. Y yo vengo ante ti y en un instante me robaste. Cuando tú estás aquí, mi alma tiene alas y por fin puedo vivir feliz, feliz porque tú vives siempre en mí. Soy feliz, nada más puede existir y no puedo evitar. Tengo que cantar que soy feliz. Y yo vengo ante ti para escuchar la dulzura de tu voz un poquito más. Y yo vengo ante ti y me libraste mis cadenas y mis penas, me quitaste. Cuando tú estás aquí, tiene alas y por fin puedo vivir feliz, feliz, feliz porque tú vives siempre en mí. Soy feliz y nada más puede existir y no puedo evitar. Feliz, feliz, feliz porque tú vives siempre en mí. Soy feliz y nada más puede existir y no puedo evitar. Ya puedo volar, tengo que cantar que soy feliz. Yo soy feliz. Yo soy feliz. You guys keep trying to make me laugh.